¿Y por qué esta música? Porque le vamos a tomar examen como hacemos siempre. Exactamente. Le voy a tomar examen al doctor Alejandro Celillo. Buen día, Ale. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? ¿Se escucha esto? Sí, Tina Turner, ¿no? Es el nombre de la canción, no me acuerdo. Típico macho, ¿te acordás? Ah, sí. Me acuerdo esa percusión tan personal tema, ¿no? Cuando arranca. Sí. Sí. Sí. Ahí está, ahí, ahora viene. ¿Cómo estás, Sale? Preparándote ya para mañana, ¿no? Contanos, ¿qué sucede bien, mañana? Bien, acá estamos, sí, mañana el patrono de General Vial, 19 de marzo, San José. Bueno, estamos, mañana hay una misa y una procesión tradicional en nuestro pueblo. Y bueno, es un día de alvearinidad, ¿cómo le podríamos decir? Como claro. La argentinidad, ¿viste? Sí. Propiamente en nuestro pueblo, como el 22 de julio, que bueno, lo disfrutamos los alvearenses de distintos credos también, ¿no? Porque es una fiesta tradicional en nuestro medio. Se debería ser como la alvearinidad al palo. ¿No? Es así. Como era el disco de la Bersuit, la Argentina al palo. Exacto. Esta es la alvearinidad al palo. Sí, bueno, contanos, ¿te acordás más o menos? 4:30 creo que arranca, con la fresca. Sí, es temprano, claro. Vos sabés que, bueno, recién estaba hablando con Chiche de Cultura y lo coordinó con el padre Martín Burdet, obviamente acompañando a la celebración religiosa de nuestra Iglesia Católica. Sí. Y bueno, los dos anteriores fueron días frescos y la gente por ahí a la hora de los espectáculos y de los chorizos y qué sé yo, hacía frío, la gente mayor, entonces contemplando eso se adelantó el horario, resulta que estamos viviendo una temporada un poco cálida, pero bueno, como ya estaba programado así, prefirieron dejarlo así, bueno, se irá sumando a la gente en la medida que el calor lo permite. Va a haber que hablar con los chicos de Ciudad Luz para que pongan ahí algún puestito de agua. No, terrible, terrible. Mañana encima está pronosticado 33 de máxima. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Así se pudo armar. Sí, se armó con alguna antelación y bueno, estamos ahí. Ahí está, con el grupo Clave Santiagueña y muchos artistas locales mañana. Sí. Alejandro, ¿cómo anda el tema en general en Alvear? Arrancan con la escuela... que tanto trabajo dio y que tan generosamente se cedió el predio. Contanos un poquito. Sí, esto, bueno, para la gente por ahí de la zona que no ha escuchado la historia, nosotros no teníamos ningún establecimiento educativo relativo al área agropecuaria, o sea, ninguna escuela agraria, ni CEA, ni CPT. Y bueno, fue un debate que siempre surgía y resurgía en diferentes voces, de diferentes estamentos políticos, Rotary Club, de organizaciones. Había una voluntad muy grande de que hubiese una escuela agraria en General Alvear. Había más de 100 chicos alvearenses. Hay todavía en las rutas cada fin de semana para ir a estudiar a escuelas agrarias de la zona, Las Flores, Cazón, Chausti, Del Valle, todos tienen alumnos, Bolívar, tienen alumnos alvearenses. Y en 2010, un abuelito de 95 años, escuchando este debate, un abuelo que no tenía descendencia, tenía hijos, bueno, donó 50 hectáreas, puso 50 hectáreas de su patrimonio a disposición por 10 años para crear la escuela en ese predio, en el acceso a Alvear. Y bueno, eso fue como un, digamos, nos subió a todos el desafío, a todo el resto de la población, de hacer algo también. Y bueno, se comenzó con la gestión de la escuela agraria alvearense. Se hizo la escrituración, se hizo todo el trámite del desarrollo del proyecto educativo, de la matrícula potencial, de la cantidad de alumnos que potencialmente podría albergar esta escuela. Y bueno, finalmente llegamos ahora a la creación de la escuela, donde la directora general de escuela en la primera semana de febrero me avisó que estaba firmada ya la creación por orden directa del gobernador. Entonces es una celebración enorme para gran parte de la concurrencia de nuestra comunidad, por encima de los alambrados políticos, sectoriales, y que esto abraza a toda la comunidad alvearense, la alegría de empezar con 30. Una celebración enorme para gran parte de la concurrencia de nuestra comunidad, por encima de de los alambrados políticos, sectoriales, ¿viste? Esto abraza a toda la comunidad bielense. La alegría de empezar con 30 alumnos, hoy por hoy en una escuela rural cercana a la planta urbana, hasta que esté construido también por el Estado la sede definitiva. Los inspectores regionales, tanto Albo como la profesora Lavere, como Alejandro Castellán, han estado siempre colaborando con esto, los inspectores de acá, la OEGD completa. Realmente ha sido un esfuerzo de muchísima gente. Yo tengo que agradecerle al Consejo Escolar, profesor Graciela Piedrabuena, en fin, mucha gente que trabajó en distintos escalones de este proyecto y de esta gestión, que nos acompañó para poder llegar ahora a esta feliz realidad. Claro. Alejandro, te cambio de tema. ¿Qué sí. opinión te mereció la convención del sábado del radicalismo? Bueno, la verdad que fue una satisfacción haber participado de esta convención histórica, ¿no? Uh-huh. Si nosotros podemos hablar en términos ideológicos, quizás a los más jóvenes no les cierra mucho este acuerdo, pero bueno, nosotros creemos que a nuestra por ahí carencia de grandes dirigentes o de una gran cantidad de dirigentes representativos, se suma una fuerza política que tiene un prestigio de manejo empresarial de la política, y nosotros vamos a ser un poco los custodios con nuestra historia de honestidad y de ética en la gestión pública para ser firmes candidatos a conducir los destinos de nuestra patria, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y en viste que hay acuerdos para ir con lista única a nivel nacional y provincial en cuanto a los legisladores, pero en los niveles locales no. A niveles locales, yo hablé mucho con el Ernesto Sanz de esto, ¿no? Yo siempre, hace unos meses que vengo acompañando a Ernesto Sanz, desde un año y medio por lo menos. Ajá. Él era, digamos, entre comillas, mi candidato para ser candidato a presidente por el radicalismo. Y bueno, justamente varios intendentes se le planteó este apoyo, pero también se le planteó la posibilidad de blindar un poco los distritos, en el sentido de que cada uno conoce su realidad, cada pueblo es diferente, cada ciudad es diferente en cuanto a la relación de fuerzas con otras fuerzas, a la relación incluso con concejales que ya tiene el PRO en alguna ciudad, no en Alvear, pero bueno, darnos un poco de libertad para manejar individualmente nuestros acuerdos locales. Ajá. Y creo que eso, bueno, va a ser posible. Por otro lado, es una gran satisfacción poder mostrarle a la comunidad argentina, a todo el país, de cómo resolvimos estas cuestiones radicales. 330 delegados, una reunión absolutamente federal, donde con absoluto respeto, y esto te lo voy a destacar y te lo voy a explicar bien, 330 convencionales de diferentes lugares del país se expresaron, tuvieron la oportunidad de expresarse, de votar y de acompañar una postura u otra. Y ¿sabes por qué te lo digo? Porque los incidentes que se publicaron fueron afuera. Yo estuve en el teatro hasta prácticamente medianoche, después me vine a Alvear por obligaciones, porque un poco ya estaba volcada la votación en ese momento, y me tuve que venir por otras cuestiones, y te puedo asegurar que el clima era de perfecta armonía. Estuve reunido con Ricardo Alfonsín, con quien me une una profunda amistad y con quien hemos hecho gran parte de mi corta trayectoria política en forma conjunta. Estuve reunido con otros dirigentes y realmente una satisfacción de poder cada uno expresar su voluntad y votar en consecuencia. Claro. Alejandro, bueno, volviendo un poco a General Alvear y a toda la región, ¿hay novedades sobre la Ruta 51? ¿Puede ser? La Ruta 51, gracias a Dios, desde la Gallareta hacia Alvear, está en un proceso ya de bacheo profundo que va a mejorar muchísimo las condiciones de circulación, que siempre es una preocupación constante. Y bueno, después tiene otra etapa más adelante que será de repavimentación, y una etapa absolutamente necesaria, también lo hemos planteado el Ministerio de Infraestructura, de control de carga. Si no controlamos carga, claro, no va a durar nada, como ya pasó. Esta ruta se repavimentó en el 2000-2001. Y bueno, y no duró mucho porque realmente hay transporte, digamos, transporte automotor que lleva exceso de carga, los pedreros famosos, y son pocas las medidas de control, y entonces eso atenta contra la durabilidad de una ruta que fue construida en 1960 para otro tránsito vehicular y otro peso de carga, y que no puede soportar esa presión de circulación. Seguro. Alejandro, buena mañana. La supervivencia de esta ruta va a estar dada por el transporte, por el control de carga. Y en eso nos tendremos que juntar los intendentes, si es el año que viene nos queden o quedemos, para por encima también de las banderías políticas, hacer un reclamo enérgico, claro, para que se haga un control de la carga, digamos, en forma seria y responsable. Porque si no, tendremos tragedias para largo. Viste que se postula de que todas las rutas deberían ser con carriles separados. Yo el otro día, viajando en la ruta 14, famosa ruta 14 rumbo a Gualeguaychú, se comprueba que las condiciones de seguridad son absolutamente distintas. Sí. Si tenés dos carriles que van por un lado, están separados por una plazoleta central, y de los otros dos carriles por el otro lado. Es muy distinto el riesgo de una ruta u otra. Así que bueno, nosotros estamos preocupados diariamente con la ruta 51. La 205 está en mejores condiciones, pero también tiene una potencialidad de accidente, especialmente en el tramo ya Saladillo que Pérez Lobo, donde a diario ocurren accidentes terribles. Y bueno, la ruta argentina necesita una adecuación por el aumento, el crecimiento del parque automotor en sí, de la capacidad de carga del transporte. Bueno, forma parte de una cosa integral también, ¿no? Seguro. En otros lados, este tipo de transporte pesado se hace por trenes, y nosotros los tenemos ahí a los trenes, vemos, queremos. Ale, por último, un poquito de historia, ¿no? ¿Te acordás cuando arranca, por qué se elige, por ahí te pongo en un aprieto y te complico, ¿por qué alguien elige, se le ocurre elegir a patrono a San José? ¿Te acordás? La verdad que no lo sé. Bueno. Estoy con mi mamá acá, a ver si mi mamá sabe algo. Por ahí se acuerda. Ahí está, ve. ¡Qué bueno! Pasame, si sabe... ¿Vos sabés por qué el patrono de Alvear? Si sabe, pasame. No, mi mami no sabe tampoco. Tampoco sabe, bueno, por ahí algún oyente nos ayuda. No lo recuerda. Sí, algún alvearense nos va a ayudar con esto, porque la verdad que no lo sé. Porque hace muchísimo... Pero te voy a colaborar con una anécdota. Yo tengo una prima que hacía la secundaria en un colegio religioso. Entonces estaba pupila y a la noche las monjas las mandaban a rezar. Entonces ella decía, yo le rezo a San José porque está más al pedo y me va a dar más bolilla que la Virgen y Jesús, que todo el mundo le pide cosas. Así que bueno, ahí está. Una nota de color. Buenísimo. Alejandro, bueno, muchas gracias. Nosotros después nos vamos a quedar repasando el programa de fiestas patronales mañana, y recordemos que hay asueto mañana, ¿no? También. Sí, Alvear en estos días va a tener también la fiesta mensual de campo en abril, así que bueno. Hemos tenido un verano muy lindo en cuanto a eventos. Vamos mañana a la plaza por nuestro patrono, pero hemos estado en la plaza con la maratón nocturna hace unos días, con el motoencuentro, con el autoencuentro del tuning, que hubo gente de Saladillo participando y ganando premios. Hemos tenido un verano por demás movido con la Dirección de Turismo, la Dirección de Deporte y la Dirección de Cultura. En el balneario muchísimos saladillenses nos visitaron, gente de la zona, la pileta que reventó otro año más. La verdad que hemos pasado verano con muchas cosas para ver en Alvear, que siempre decimos, en Alvear nunca pasa nada, ha sido un verano muy rico. Más vale así. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto, por este lugarcito que te hiciste en la agenda para nosotros. Bueno, te debo la de San José. Dale, te mando un abrazo. Un abrazo. Carlos, un saludo a toda la audiencia. Dale, gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con el doctor Alejandro Celillo, porque mañana, claro, son las fiestas patronales en General Alvear, es San José. No sé por qué se me ocurre. Creo que si acá preguntamos en Saladillo tampoco sabe por qué tenemos el patrono que tenemos, pero son cosas que pasaron hace mucho tiempo. No sé si no está en el libro de Benítez, ¿eh? No sé si no está en el libro de Benítez. Me parece que habría que chequear.